Bien, buenos días. Vamos a dar inicio entonces a esta ronda de conferencias. Ya la dinámica la conocen. En primer lugar, voy a presentar a nuestro primer conferencista, el coronel Edilton Oliveira Núñez. El coronel Edilton ha realizado cursos en Brasil y el exterior en la Escuela de Material Bélico, en la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales, el curso de gestión y asesoría de Estado Mayor de Paracaidismo Militar en Estados Unidos, el curso de principios sobre la ley y la disciplina en operaciones militares en Estados Unidos, entre otros. El coronel Edilton ha sido comandante de pelotón, comandante de compañía y subcomandante en operaciones militares de material bélico, así como asesor adjunto en la asesoría de justicia del gabinete del comandante del ejército, y asesor del ministro del Tribunal Superior Militar. En misiones de paz tiene una amplia experiencia, ha viajado a Haití en el 2005 acompañando a la viceprocuradora general del Ministerio Público Militar y al procurador de justicia militar en Brasilia. Esa misión le permitió mostrar la actuación de las fuerzas de paz de Brasil en Haití, en especial la actuación de las tropas brasileñas. Ha realizado ejercicios de Fuerza de Paz en 2006, donde han participado varios ejércitos de América Latina. Participó en la etapa de preparación para la Fuerza de Paz en Haití, conducida por el Comando de Operaciones Terrestres, y ha sido revisor del Comando del Ejército en el análisis de la documentación acopiada por Naciones Unidas sobre posibles delitos cometidos por militares brasileños en Haití durante las patrullas. Actualmente, el coronel Oliveira es asesor del ministro del Tribunal Supremo Militar. Dejo con ustedes al coronel Edilton Oliveira Núñez. Senhor presidente do Fórum Militar Policial do Peru, autoridades militares e civis presentes, senhores conferencistas, senhor moderador, senhoras e senhores, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de me dirigir a este destacado público. Fico honrado em representar o meu país em tema tão relevante, operações de paz e o direito internacional humanitário. Definitivamente, é de suma importância que as forças de paz assegurem o respeito pelo direito internacional humanitário e a dignidade e direitos dos indivíduos, particularmente no âmbito de suas operações no terreno. O leque das operações de paz é amplo, possuindo várias dimensões, como a prevenção de conflitos, imposição, construção, estabelecimento e manutenção da paz. Com efeito, as responsabilidades e tarefas destinadas às operações de paz transcenderam o monitoramento tradicional do cessar-fogo e a observação de acordos de paz frágeis. As operações de paz contemporâneas são mais ambiciosas que as anteriores, porque se supõe que elas façam mais que simplesmente evitar a retomada ou a ampliação de um conflito armado. As operações de paz têm uma abordagem proativa com vistas a forçar os que estão engajados na violência a retroceder no conflito e adotar paz e segurança. Hoje, a múltipla natureza dessas operações, o conceito das missões integradas e os contextos cada vez mais difíceis e violentos nos quais as equipes operam, salientam o quanto é importante para a comunidade internacional desenvolver uma estrutura coerente que dê conta da complexidade das operações de paz. Para as forças engajadas nas operações de paz, daqui em diante vou me referir a elas também como Forças de Paz ou OMP, os contextos perigosos e voláteis em que elas operam faz com que seja mais provável que venham a utilizar a força. Neste tipo de cenário, a questão da aplicabilidade do direito internacional humanitário e dos direitos humanos se torna imprescindível. Por se tornar um tema aberto, tomei a liberdade de contextualizar minha abordagem dentro da ótica da participação brasileira no Haiti, exemplificando, no âmbito das operações de paz, uma situação de manutenção da paz. As operações de paz são cada vez mais caracterizadas pelo uso da ajuda humanitária como um dos instrumentos para conseguir um objetivo militar estratégico ou tático. As forças de paz devem se engajar em um tipo de permuta, dando ajuda à população civil em troca de inteligência. Com isto, as OMP protegem suas próprias forças, os órgãos da ONU e os demais órgãos civis de ajuda humanitária, além da própria população. A prática mostra que os Estados e as organizações internacionais engajadas em operações de paz tendem a não admitir que estão envolvidas em um conflito armado e que o direito internacional humanitário se aplica às suas próprias ações ou àqueles seus agentes. Às vezes, erguem construções jurídicas sofisticadas para defender este ponto de vista. Sua recusa está de acordo com a relutância geral que tem a serem percebidos como uma parte num conflito armado, especialmente quando fazem parte de uma operação de paz. Também tem a ver com o seu desejo político destinado a ser aplicado nos conflitos armados. Após essa breve introdução, nós vamos passar então agora de maneira bem resumida a mostrar aos senhores como nós compilamos as normas de direito internacional, as convenções que já foram bastante faladas aqui, de maneira a facilitar o trabalho de quem vai estar diretamente envolvido nessa missão, que é o nosso militar em operação de paz. O nosso objetivo é, ao final dessa palestra, mostrar como têm sido traduzidas as normas de direito internacional humanitário para os militares em todos os níveis que atuam em operação de paz. E, o segundo, a visão e a experiência dos comandantes das tropas brasileiras em operações de paz. Antes de passar os slides, quando a gente chegar na parte da MINUSTAH, que é a missão de operação de paz no Haiti, eu tive a oportunidade de, a semana passada, conversar com o último comandante e o último subcomandante dos dois batalhões brasileiros que atuaram e retornaram recentemente para o Brasil, no Haiti. Então, seguindo a sequência dos slides, o nosso sumário será aquele ali: direito internacional humanitário, o confronto entre as normas de direito internacional humanitário e direitos humanos, que ontem o ministro Rezek mostrou muito bem, que na verdade não existe, são duas faces de uma mesma moeda, em que, se estiver numa situação de conflito armado, vamos aplicar as regras de direito internacional humanitário, caso contrário, as de direitos humanos. Os princípios do direito internacional, na verdade, nós vamos mostrar algumas transparências de forma bem prática, como é que a gente mostra ao nosso soldado as regras traduzidas desses princípios, o direito internacional humanitário nas nossas missões de paz e, por fim, a situação fática da MINUSTAH, com os nossos brabates, que são os batalhões brasileiros no Haiti. E uma conclusão. Próximo. Então, tentamos traduzir o conceito de direito internacional humanitário nessas três ideias. Então, direito internacional humanitário é o conjunto de normas que visa limitar os efeitos dos conflitos armados. Ele protege as pessoas que não participam ou não participam mais das hostilidades e restringe os meios e métodos de guerra. O direito internacional humanitário é também conhecido como direito de guerra ou direito internacional dos conflitos armados. Tentando, ontem vários juristas aí passaram horas e horas descrevendo e eu hoje estraguei tudo aqui em uma palestra colocando o que são as quatro convenções de Genebra. A primeira delas, ela trata exatamente, protege os feridos enfermos e enfermos das forças armadas em campanha, em terra. A segunda, protege os feridos, enfermos e náufragos das forças armadas no mar. A convenção terceira, ela protege os prisioneiros de guerra e a quarta, a população civil. Temos também os protocolos adicionais, foram falados por vários aqui ontem, o presidente falou no seu discurso de abertura e também nas convenções. Protocolo adicional 1, as convenções de 1977, que reforça a proteção das vítimas de conflitos armados internacionais e amplia a definição dos mesmos à Guerra de Libertação Nacional. Protocolo adicional 2, que reforça a proteção das pessoas por conflitos não internacionais. Essa transparência também ela é muito interessante, porque desde a Convenção de 1868 e também as convenções e tratados do direito da Haia, no final do século XIX e início do século XX, a gente tentou compilar as ideias mais importantes. O direito de Genebra, como é conhecido, onde se protege as vítimas, né, pelas convenções de Genebra. Temos a primeira, doentes e feridos em terra, a segunda, doentes, feridos e náufragos no mar, prisioneiros de guerra e civis. E as convenções e tratados do direito da Haia, onde nós colocamos aí as regras gerais da guerra, né, também mar e ar, terrestre, de forma que esse aqui é para limitação dos meios e métodos de guerra. E, ao fundo, temos ali os dois protocolos adicionais, que foram também, servem aí para, o primeiro para regular os conflitos internacionais e o protocolo 2 para os conflitos não internacionais. Próximo. Isso aqui é uma questão que é bastante controvertida, já falamos aí na nossa introdução, a questão dos direitos humanos e direito internacional humanitário. Mas para nós militares, na aplicação, esse resumo aí é mais que suficiente. Então, direitos humanos, ele vige preponderantemente em tempo de paz, serve para proteção contra ações e omissões estatais, né, e as políticas também dos Estados. Ele é, além de protetivo, ele também é promocional, ele promove o direito ao trabalho, à educação. Em situação de emergência, pode ter alguns de seus elementos suspensos. Não existe direito de associação durante uma situação ou de conflito, ou mesmo um estado de sítio em qualquer um estado. Direito internacional humanitário, aplicável no tempo do conflito armado, né, proteção contra os efeitos das hostilidades, e ele, a sua característica é que é eminentemente protetivo, é para proteger as pessoas que estão ali envolvidas, que não estão envolvidas diretamente no conflito. Próximo. Esse quadro também, há controvérsias, mas a gente tentou colocar aí qual é a situação e o direito aplicável. Tempo de paz, direitos humanos, distúrbios ou tensões internas, direitos humanos inderrogáveis, conflito armado não internacional, os direitos humanos inderrogáveis, direito internacional humanitário. Agora, no Haiti mesmo, nós estamos tendo uma situação depois de um terremoto em que, além das normas de direito internacional humanitário, a ajuda humanitária está muito forte. E aí outros órgãos, além dos envolvidos diretamente, a Cruz Vermelha, envolvida com direito internacional humanitário, estão atuando também no país. E conflito armado internacional, direitos humanos que interrogam, direitos humanos inderrogáveis e direitos humanos e direito internacional humanitário, com as convenções ali mostradas. Próximo, por favor. Essa transparência também ela é muito interessante, porque ela mostra os níveis ou as gerações em que as organizações de paz estão envolvidas. Então, de baixo para cima, seguindo uma diagonal, temos um ambiente benigno e com um baixo nível de uso da força, até o limite máximo, mais beligerante e com uma aplicação maior de nível de força, que é a imposição da paz. Tem ali, como exemplo, o Congo, né, que está numa situação de segunda geração de conflito, mas já com uma fatia também de imposição de paz. Vejam que as elipses elas têm uma área ali de interseção, exatamente porque é difícil definir qual é a geração de cada um desses conflitos. Próxima, por gentileza. Então, regras essenciais. A gente tenta traduzir para a nossa tropa, assim, com imagens. Como o jornalista falou aqui anteriormente, uma imagem vale mais que mil palavras. E fica muito mais fácil para o militar em todos os níveis associar a ideia do que aquelas normas complexas de direito. Com frases simples. Então, está ali. A imagem, somente se pode atacar os objetivos militares. Está tudo aí dentro dos princípios e normas da Convenção de Genebra. Socorrer e dar ajuda aos feridos, aos enfermos e aos náufragos, sem discriminação alguma. Tratar a comunidade, o adversário que se rende. Próximo. Respeitar os civis e os combatentes capturados. Não causar sofrimentos ou danos excessivos. Não atacar o pessoal de equipe médica, sanitária, nem as instalações. Não pôr obstáculos às operações da Cruz Vermelha. Próximo, presidente. E aí os princípios. Então, cada um desses princípios, inviolabilidade à vida, aos direitos da pessoa, à liberdade, à não discriminação. Em alguns casos, há algumas regras que essa não discriminação ela não é total. A segurança, que é o mais importante. Então, as tropas da ONU estão lá para proporcionar segurança. Essa é a missão principal. Então, proporcionar segurança, tanto à população como aos órgãos da ONU e demais órgãos que vão atuar numa área de conflito armado. Princípio da proporcionalidade, que tem a ver com os meios aplicados, e os demais que estão em seguida, necessidade, limitação e distinção, também estão envoltos à questão dos meios e métodos aplicados. Em 1999, o boletim do secretário-geral de 6 de agosto introduziu como norma, então passou a ser obrigatório a aplicação das normas de direito internacional humanitário por OMP, por Força de Paz. E, compilados ali, nada mais do que as normas que estão inseridas nas convenções de Genebra. Proteção da população civil, meios e métodos de combate, tratamento de civis e pessoas fora de combate, tratamento de pessoas detidas, proteção de feridos, doentes e que necessitem de assistência médica. Próxima, por favor. Consequências da violação do direito internacional humanitário. Então, se as normas de direito internacional humanitário não forem cumpridas, ela traz consequências que são consideradas crimes de guerra. E nós destacamos alguns deles aí do artigo 8º do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Então, dirigir intencionalmente ataques às pessoas protegidas, destruição e apropriação de bens em grande escala quando não justificada e sem a devida necessidade. Ultrajar a dignidade da pessoa, utilizar armas que sejam mais potentes do que as necessárias para o combate. Então, tudo dentro das convenções de Genebra. Próxima. E também o contrário, estão protegidas as tropas que estão em operação de manutenção de paz. Também é crime de guerra atacar as tropas da ONU. Próxima. Bom, agora então nós vamos rapidamente fazer um relato sobre as atividades de operação de paz do Exército, atualizadas. Então, a resolução 1542 do Conselho de Segurança da ONU, ela estabelece a MINUSTAH, que é a missão da ONU no Haiti. O item 7 estabelece um mandato, destacando as ações para a garantia de um ambiente seguro e estável. Então, destaco aí que a missão é de segurança. Bom, caracterizando a área do Haiti, um país com aproximadamente 28 mil quilômetros quadrados. Os idiomas falados são crioulo e francês. Crioulo é uma mistura de francês, inglês, espanhol e alguns dialetos africanos. E apenas 15% da população fala o francês. A religião é católica e vodu. Quando se verifica lá, perguntando a eles, 95% está como católica. Mas em outras pesquisas a gente chega que até 50% da população também pratica a religião vodu. A população em torno de 9 milhões e meio habitantes, a capital todos conhecem, numa zona tropical e ali a temperatura. Próxima, por favor. Lembrar sempre que nós estamos falando de um país que foi considerado o mais pobre do mundo e atualmente é o mais pobre do Ocidente, e um dos mais pobres do mundo. Então, a situação para a atuação das tropas ela é bastante complicada. Quem já esteve no Haiti sabe o que estou falando. Então, a missão principal, desde o início, a missão começou em 2004 e ela vem sendo renovada ano a ano pela ONU. Ano passado, em 12 de janeiro de 2010, houve um terremoto, que todos sabem, de grandes proporções, seu epicentro eu vou mostrar daqui a pouco, foi muito perto da cidade de Porto Príncipe e devastou a cidade, acabou. Então, é um ambiente muito difícil de atuação. A missão principal, então, da tropa, patrulha dia e noite. Essas patrulhas são ou a pé, ou motorizada, ou mecanizada. Você tem um exemplo ali de patrulha mecanizada, um soldado fazendo segurança dentro das nossas tarefas. Este é o ambiente de trabalho das tropas. Vejam onde a tropa tem que passar. Não é fácil. Isto antes do terremoto, agora nem isso existe mais. Bom, eu vou fazer um relato aqui das coisas que peguei, porque para não esquecer nenhuma ideia que seja importante. Então, os objetivos dessa missão é estabilizar o país, pacificar e desarmar grupos guerrilheiros e rebeldes, promover eleições livres e informadas, formar o desenvolvimento. A mais difícil, sem dúvida, é a estabilização. Está longe de ser alcançada. A pacificação e desarmamento dos grupos, isso aí aconteceu. Não foi tão difícil, até porque, de certa forma, os ex-militares colaboraram. Mas houve confrontos, naturalmente. Promover eleições livres e informadas. O Exército acaba de apoiar, nós vamos mostrar algumas fotos adiante, as tropas brasileiras, a última eleição. Então, já é a segunda desde que as tropas da ONU estão nessa missão desde 2004. Foi uma eleição em que o presidente eleito, até agora ainda não está definido, parece que não vai haver recurso, foi conturbada com várias fraudes. O presidente eleito, na véspera do primeiro turno, foi atacado numa emboscada, mas felizmente saiu vivo. E o pior, ele está eleito, mas o parlamento não o apoia. Então, metade do Senado apoia o ex-presidente e dos 99 deputados, apenas 3 são do partido do presidente. Então, ele vai ter uma certa dificuldade. Essa operação Quarteirão Limpo, eu vou então pedir licença para seguir aqui a leitura para não esquecer nenhum dado. A participação das tropas brasileiras, conversei com o comandante do Brabat 1 e o subcomandante do Brabat 2 e colhi as informações. Então, são 2 batalhões com aproximadamente 900 homens cada. A missão principal é proporcionar segurança aos órgãos da ONU. Há também uma companhia de engenharia com a finalidade de facilitar o deslocamento da tropa e dos órgãos. Os soldados ficam aquartelados o tempo todo. Não há contato com a população quando não estão em patrulha. Os descansos deles durante os 6 meses de missão somam 36 dias. E, por ordem do comandante, esses descansos eles têm que tirar fora, ou então ficam aquartelados, para evitar o contato, porque toda vez que há o contato dos militares com a população, os problemas aparecem. Os casos de repatriação por indisciplina são poucos. Ocorrem exatamente quando a ordem de isolamento é quebrada. No último contingente, tivemos apenas um caso. Durante a preparação para a missão, os oficiais de todos os postos recebem treinamento sobre direito internacional humanitário. O Exército criou um centro de treinamento e oficiais, desde o nível tenente até o último posto, passam por um treinamento intensivo. Membros da Cruz Vermelha, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, do Ministério da Defesa, além do nosso próprio pessoal, que já está preparado e vem se aperfeiçoando nessa matéria, colaboram com a formação dos oficiais antes do início da missão. E esses oficiais, eles repassam os ensinamentos colhidos aos demais militares que irão compor o novo contingente. Para os militares em operações, naturalmente, todo esse complexo normativo deve ser traduzido em um memento, que é o documento mais importante. O soldado leva no bolso, são as regras de engajamento. Ele leva no bolso, mas já está massificado, treinamento o tempo todo, inclusive enquanto estão dentro do quartel. Os comandantes recomendam e acompanham essa tropa diuturnamente. Incidentes. Atualmente não há gangues organizadas, mas tem crescido o número de grupos que, desorganizadamente, têm realizado assaltos. O Brabat atua com a cooperação sempre da polícia da ONU e mais a Polícia Nacional do Haiti. Quando lava um flagrante, primeira coisa a fazer é um exame médico do detido. E, em seguida, toma as informações necessárias, faz um relatório, entrega à Comissaria da Polícia Nacional do Haiti e informa a ONU. Esse procedimento é padrão. O engajamento é feito obedecendo a seguinte ordem. Então, sempre que houver alguma possibilidade de conflito, a primeira coisa, advertência. E tem dado muito certo o uso do tiro não letal. Só em último caso, com ameaça à tropa, é que se emprega a munição letal. Então, gerenciamento da ação humanitária. Um dos exemplos é essa transparência que está aparecendo no momento, esse slide. Uma ONG, uma organização não governamental, designada pela ONU ou a própria ONU, solicita o apoio. O Brabat reconhece e seleciona a área de emprego, contrata haitianos para serviços, tipo limpeza de canais, ruas, construção de abrigos, pintura, como foi o caso aí, recuperação de uma área, entre outros. Essas atividades são importantes para o batalhão levantar dados e desenvolver líderes comunitários. Obviamente que a área escolhida é uma área que está gerando alguma dificuldade para a tropa. Há um disque denúncia instalado que facilita chegar aos bandidos. E tudo tem que ser muito bem explicado aos haitianos, porque, pois o haitiano só toma alguma iniciativa para trabalho quando fica claro que obterá alguma vantagem, além da financeira. Esse tipo de trabalho lá é chamado cash for work. Eles trabalham sempre tendo um retorno financeiro. Bom, o terremoto, então, de 12 de janeiro de 2010. Nós tivemos aí 10 cidades bastante afetadas, com um número de mortes aí que não é muito preciso, mas está entre 230 e 300 mil pessoas. Próximo. A grande dificuldade no início, né, foram divididas em 3 etapas. Essas atividades foram organizadas pela Cruz Vermelha. E a primeira fase, então, era restabelecimento dos laços familiares, os primeiros socorros, manejo de mortos. Essa foi a situação em que ficou. Não sobrou nada em pé. Próximo. A retirada de um cidadão, está ali nos escombros. Manejo de mortos. E o acordo de Uatá, onde a proteção à criança é fundamental. Pelo levantamento da Unicef, são 1.199 campos de deslocados. E desses campos de deslocados, vocês estão vendo um deles aí, há muitas crianças. Pelo número levantado, são quase 400 mil crianças. Então, o medo maior é que, sob um pretexto de uma falsa adoção, utilizem essas crianças para outros fins não desejados. Próximo. Outro campo de deslocados. Os batalhões brasileiros, eles têm a missão, um com 117, o outro com 113 campos de deslocados. Os campos de deslocados, só um deles tem mais de 50 mil pessoas. Então, imaginem, viver num ambiente desse com essa dificuldade. Bom, a questão da informação. Então, o que acontece? Normalmente, a imprensa, ela tem uma visão, não distorcida, mas a visão da notícia, ela é diferente da real. E fica parecendo, toda vez que se sai uma notícia, é que o Exército, ele está atuando na distribuição de alimentos. Ele o faz, mas é em apoio sempre a um órgão civil da ONU. Só que na época do terremoto, realmente não teve jeito, teve que utilizar a tropa para esse fim. Aí tem um dos exemplos, na distribuição de alimentos, a imprensa forte, foi logo depois do incidente, então ela estava cobrindo bem aí todas as situações pós-terremoto. Outro problema seríssimo é controle de doenças. Então, essa transparência aí mostra, sendo ensinada a uma mãe haitiana, como preparar um soro caseiro. Houve um surto de cólera e esse surto de cólera, ele não parou, está grave. Então, de início, 100 mil contaminados e a cada dia aumenta o número de pessoas. Aí nós temos as doenças à esquerda, as doenças principais, e à direita, em amarelo, as que mais matam. E, pasmem, uma das que mais mata é a diarreia. Então, há um índice muito alto de mortes. A expectativa de vida do haitiano é de 51 anos. É muito baixa. Bom, essa aí a gente já falou alguma coisa sobre o presidente eleito. Então, foi durante as duas fases da eleição no Haiti em que a tropa apoiou as eleições. O Brasil já tem uma grande experiência em apoio de eleições e com isso facilitou. Isso aí é uma tropa nossa, 500 homens foram deslocados para as cidades do interior e fez também esse apoio. Bom, eu coloquei aqui, o tempo está curto, mas só para os senhores entenderem quais são os documentos, muitos aí sabem melhor do que eu, que a tropa ela tem que saber bem. Obviamente que depende do nível, para o comandante todos eles, e os militares já conhecem alguns. Então, o SOFA, que é o status da força, esse documento é um acordo entre a ONU e o país anfitrião, e ele determina como a relação entre o país e as forças de paz vão ser estabelecidas. As regras de engajamento, que sem dúvida é o documento mais importante, esse Board of Inquiry, a ONU, qualquer incidente que ocorra, a ONU faz, seja para dano, seja morte, ela faz o Board of Inquiry. E também tem a disposição sumária, que é uma investigação, só que, como o nome já diz, ela é sumária. É para incidentes cujo valor não exceda a $500. Às vezes ocorre de o batalhão, isso no início, hoje não mais, mas no início ocorria alguns fatos em que o batalhão era surpreendido pela imprensa ou mesmo por meio de um relatório da ONU em incidente envolvendo morte de cidadão haitiano com tropa brasileira. E aí, imediatamente, abria-se o inquérito policial militar para apuração do possível crime. Ontem, o ministro Resseque já mostrou aqui que as três funções são bem definidas. Então, esse inquérito, ele concluído, é encaminhado para a capital federal, Brasília, e é submetido à justiça militar. Lá, o Ministério Público, ele verifica se é o caso ou não da acusação e, com isso, o processo vai andar ou não. A sindicância é para apuração das punições disciplinares. Bom, concluindo aí dentro do tempo, a difusão do direito internacional humanitário nas Forças Armadas, ela é muito importante para os integrantes. Nós temos que trabalhar dentro das normas da ONU, das convenções, e tem dado muito certo ultimamente. O índice é muito baixo de problemas que o Exército tem, as Forças Armadas têm tido. A respeito das normas de direito internacional humanitário e direitos humanos, o respeito às normas, do direito internacional humanitário e direitos humanos, confere mais legitimidade à missão de paz. As graves violações ao direito humano e ao direito internacional humanitário e aos direitos humanos são considerados crimes internacionais. E, por fim, deixo uma frase aí de reflexão. Desde ontem, a gente vê que as opiniões elas se divergem. E essa frase acho que está muito dentro aqui desse contexto de diferença de opiniões. Muito obrigado a todos pela atenção. Agradecemos la intervención del coronel Oliveira y vamos a presentar ahora a nuestro siguiente conferencista. Es el contraalmirante Carlos Tello Aliaga, jefe del Estado Mayor del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. El almirante Tello ha realizado los cursos de instrucción y entrenamiento propios de Infantería de Marina, especializándose en comando antiterrorista con asesores israelíes y de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Ha seguido diversos cursos superiores en la Escuela de Guerra Naval, la Universidad de Infantería de Marina de los Estados Unidos, posee una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales y una maestría en Gobernabilidad en la Universidad San Martín de Porres. También ha realizado el curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis del Centro para los Estudios de Defensa Hemisférico. El almirante Tello ha servido en distintas unidades de la Marina de Guerra del Perú, pero principalmente en unidades de fuerzas especiales y zonas declaradas en estado de emergencia para combatir la subversión, habiendo destacado como oficial de intercambio al Centro de Entrenamiento de Operaciones Especiales de la Infantería de Marina de los Estados Unidos por 2 años. También ha servido en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como jefe del Departamento de Operaciones de Paz, donde desarrolló la participación de la Compañía Perú en Haití, y ha sido comandante de la Fuerza de Infantería de Marina. El contraalmirante ha recibido una serie de condecoraciones durante su carrera. Destacamos la Cruz Peruana al Mérito Naval en el grado de oficial y la Cruz Peruana al Mérito Naval en el grado de caballero por acción de armas. Dejo con ustedes al contraalmirante Carlos Tello Aliaga. Buenas tardes con todos, damas y caballeros. Como podrán haber visto, mi currículum es más operativo que de aspectos legales. Y la invitación justamente que recibí yo de los organizadores era principalmente para ver asuntos relativos a operaciones de paz y el derecho internacional humanitario, pero desde el punto de vista de un combatiente, no tanto de un hombre de leyes. Y eso es lo que voy a tratar de hacer en los breves minutos que tenemos. Vamos a ver el siguiente sumario. Vamos a ver lo que es paz y seguridad internacional, un poco el manejo de las Naciones Unidas, que ustedes deben de tener conocimiento. Vamos a ver el derecho internacional humanitario, que ya también ha sido tratado, ¿no? Ciertos aspectos, pero prefiero demorarme un poco más en los temas que son propios de mi experiencia y que los vamos a tratar al final de esta exposición breve. Antes que nada, este trabajo es un trabajo personal, es una opinión personal, no representa ni a mi institución ni al comando conjunto, y estamos todos compartiendo experiencias, y como cátedra, en algunos momentos de repente vamos a tocar el límite entre lo blanco y lo negro, o sea, lo plomo, porque creo que compartir estas experiencias es el motivo de por el motivo por el cual nos encontramos acá. Bueno, vamos a ver la carta de las Naciones Unidas, que la mayoría de ustedes ya debe tener conocimiento, ¿no? El nacimiento de las operaciones de paz está íntimamente ligado a la creación de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, luego que la carta de la organización fuera ratificada por sus 51 miembros fundadores. La carta fundamental del organismo internacional estipuló como su principal tarea el mantenimiento y fomento de la paz. Luego que la Sociedad de Naciones en 1919 fracasara en sus intentos para lograr la paz mundial, así lo consigna el artículo número 1 del primer capítulo, mantener la paz y seguridad internacional, y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir, eliminar las amenazas a la paz, suprimir actos de agresión u otro quebrantamiento de la paz, de acuerdo a los principios de justicia y el derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. En esta carta directamente se involucran los artículos 6 y 7 a lo que son operaciones propias del mantenimiento de la paz, y lo vamos a observar posteriormente. La siguiente, por favor. Esta es la estructura de las Naciones Unidas, ¿no? Tenemos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Secretaría, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico Social y el Consejo de Administración Fiduciaria. La carta redactada en San Francisco, Estados Unidos, fue firmada el 26 de junio de 1945, pero ratificada meses más tarde. En ella se autoriza la creación del cargo de Secretario General de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. El término de la carta, el Secretario General, es el más alto funcionario administrativo de la organización y como tal desempeñará las demás funciones que se le recomienden. El Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo Económico y Social son otros órganos de asesoría del Secretario General. La siguiente. La carta autoriza también al Secretario General a llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Estas directrices demarcan los poderes del cargo, a la vez que le confieren un extraordinario y amplio poder en el campo de acción. El Secretario General debe tener en cuenta las preocupaciones de los Estados miembros, pero a la vez debe sostener los valores y la autoridad moral de las Naciones Unidas, hablar y actuar en favor de la paz, incluso al riesgo a veces de desafiar o contradecir a los mismos Estados miembros. El actual Secretario General de las Naciones Unidas, octavo ocupante del cargo, es el señor Ban Ki-moon, de la República de Corea, quien tomó posición el 1 de enero del año 2007. La siguiente. El Consejo de Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está conformado por 5 miembros permanentes con derecho a voz y voto: Estados Unidos, Reino Unido, la Federación Rusa, Francia y China, y otros 10 miembros no permanentes que se rotan cada 2 años en grupos de 5 y que son electos por la Asamblea General en base a candidatos regionales representativos de cada continente. Las decisiones tomadas en este Consejo suponen un mínimo de 9 votos a favor, incluyendo a los 5 miembros permanentes. La siguiente. La Asamblea General es el tercer órgano principal de las Naciones Unidas, en la cual cada miembro posee un voto. Los temas a tratar son diversos, tales como seguridad internacional, mantenimiento de la paz, promover y cooperar políticas internacionales, aprobar el presupuesto, elección de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, entre otros. Sin embargo, todos los temas de debate que son tratados en este órgano tienen la limitación de tan solo ser recomendaciones. Por lo tanto, no tienen la potestad de obligar a una nación miembro o no de las Naciones Unidas a seguir las conclusiones sobre un tema determinado. La siguiente. Vamos a ver el tema propio de operaciones de paz. Las operaciones de paz son uno de los medios utilizados por las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad internacional. Dichas actividades están integradas por fuerzas internacionales bajo el mando de Naciones Unidas y contribuyen a apoyar la vigilancia y resolver conflictos entre países hostiles y o entre comunidades hostiles dentro del país. Esta técnica innovadora del mantenimiento de la paz acuñada por Naciones Unidas se basa en el concepto de que un soldado es un catalizador de la paz y no un instrumento de guerra. La siguiente. En esta diapositiva podemos ver las misiones de mantenimiento de la paz que se encuentran actualmente en desarrollo. Son 15 misiones de paz, incluyendo 2 de observadores alrededor del mundo. La siguiente. Como había comentado en los capítulos de 6 y 7 de la Carta de Naciones Unidas, son las que norman las operaciones de paz. El capítulo 6 hace referencia al arreglo pacífico de las controversias y el capítulo 7 a la acción en caso de amenaza de la paz, quebrantamientos de la paz y actos de agresión. A través del capítulo 7 se puede imponer la paz en forma en una forma punitiva. El Consejo de Seguridad puede autorizar misiones de paz bajo el capítulo 6, en donde se necesita el consentimiento de uno de los actores. Este tipo de misión son las más comunes, en donde se ve efectivas las Naciones Unidas con boinas o cascos azules y vehículos con los colores de las Naciones Unidas. El capítulo 7 es donde se impone la paz ante un conflicto que amenace la estabilidad internacional por medio del uso de la fuerza. En este sentido, existe un enemigo claro, designado y reconocido. Este capítulo incluye el uso con anterioridad de la fuerza, de medidas coercitivas como embargos comerciales, militares, ruptura de diplomática y demostraciones de fuerza. Ejemplos que hemos podido observar es en el caso de la Primera Guerra de Irak, Afganistán y las actividades anteriores en Haití. Es importante recalcar que misiones bajo los diferentes capítulos pueden llevarse a cabo en forma paralela, tal como sucedió en Kosovo, Afganistán y Bosnia-Herzegovina. La siguiente. Acá podemos apreciar los tipos de operaciones de paz que realizan las Naciones Unidas. Operaciones de mantenimiento de la paz, que es capítulo 6, operaciones de imposición de la paz, que vendría a ser el capítulo 7, y operaciones de construcción de la paz, que son posteriores a la consolidación de la paz temporal en una determinada república. Asimismo, estos tipos de operaciones de paz, desde el punto del desarrollo histórico y como han ido avanzando en su operación y en su empleo por parte de las Naciones Unidas, también están calificadas como de primera generación, segunda y tercera generación. En el capítulo 6 es posible encontrar misiones de primera y segunda generación. La primera tiene como premisa el arreglo pacífico de las controversias con acciones tales como negociación, investigación, mediación, arbitraje, arreglo judicial u otros acuerdos pacíficos. En la segunda generación de misiones, conocidas informalmente como capítulo 6 y medio, debido a su similitud con parte de las operaciones contempladas en el capítulo 7. La mezcla de ambas tipos de misiones, tanto las 6 como las 7, dan origen a las misiones de construcción de paz, que incluye acciones como de ayuda humanitaria, fortalecimiento de las instituciones, fomento de los partidos políticos, protección para la promoción del desarrollo económico y ayuda en caso de desastres naturales. Nótese que en cualquier caso, que las operaciones de primera y segunda generación pueden encajar bastante bien en los términos del capítulo 6 de la Carta. Fueron sobre todo las dificultades encontradas para la puesta en práctica de la ejecución en las operaciones de segunda generación las que hicieron hacer otro tipo de operaciones, que aunque mantuvieron un tiempo el nombre de operaciones de paz, fueron de una naturaleza distinta. Estas operaciones no se diferenciaron de las primeras y segunda generación por sus fines, sino por dos características. Primero, no haber sido solicitadas por las partes en conflicto, o solo haber tenido un consentimiento formal, pero no es el real de quienes detectan el poder efectivo en el territorio, caso como el despliegue en Somalia por la resolución 75192 del Consejo Superior. La segunda es tener la posibilidad de emplear coacción armada para imponer su mandato. Hablar de estas operaciones como una tercera generación tiene sentido desde el punto de vista de desarrollo histórico, pero no significa una continuidad en las tradicionales operaciones de mantenimiento de la paz. La siguiente. Vamos a ver el derecho internacional humanitario y las operaciones de mantenimiento de la paz. Los nuevos tipos de conflicto se caracterizan por la participación no solo de ejércitos regulares, sino también de milicias y civiles armados con escasa disciplina. Guerra de guerrillas con frentes de combate indefinidos. Los civiles son las principales víctimas. Abundan las emergencias de carácter humanitario. Las instituciones estatales están desarticuladas y especialmente la policía y el poder judicial, favoreciendo la aparición de bandolerismo y el caos generalizado. Los combatientes desvían los suministros humanitarios para atender sus propios fines. Ya han visto en formas repetidas la definición del derecho internacional humanitario. Este cuerpo normativo jurídico consentudo y convencional no tiene el mandato de resolver cuestiones complejas relativas a la prevención de conflictos o restablecimiento de la paz, puesto que esto es una tarea principal de las Naciones Unidas. Las operaciones de paz han experimentado un desarrollo cualitativo y cuantitativo sin precedentes en la última década. La complejidad de las nuevas misiones ha provocado un aumento considerable de casos en que los cascos azules se han visto involucrados en situaciones de violencia. En consecuencia, el tema de la aplicación del derecho internacional humanitario respecto a las fuerzas de las Naciones Unidas ha cobrado una especial importancia. Desde el punto de vista jurídico del derecho internacional, solo existen dos tipos de conflictos armados internacionales en los cuales se enfrentan dos o más estados, independientemente sean estos conflictos armados no internacionales, entre fuerzas gubernamentales o grupos armados no gubernamentales, o entre grupos únicamente. Desde el punto de vista jurídico, no existe ningún otro tipo de conflicto armado. Sin embargo, es importante recalcar que una situación puede evolucionar de un tipo de conflicto armado a otro. La siguiente, por favor. Me interesa hacer un comentario acá especial en relación a el derecho internacional humanitario y los actos terroristas. Sin distinción del tipo de conflicto armado, sea internacional o no internacional, los actos comúnmente considerados como terroristas, tales como ataques contra civiles, ataques indiscriminados, toma de rehenes, entre otros, están expresamente prohibidos por el derecho internacional humanitario. Del mismo modo, si adquiere forma de un conflicto armado, la lucha contra el terrorismo está regida por el derecho internacional humanitario, en lo que respecta a la conducción de las hostilidades y a la protección que ha de garantizarse a las personas capturadas. La aplicación del derecho internacional humanitario no constituye un obstáculo para la guerra contra el terrorismo. Los presuntos terroristas pueden ser enjuiciados por actos de terrorismo, incluso los miembros de las Fuerzas Armadas o los combatientes ilegales que presuntamente hayan cometido actos de terrorismo están protegidos por los convenios de Ginebra y tienen derecho a recibir garantías judiciales si las requieren. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar sobre aspectos relacionados del derecho internacional humanitario y las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Se trata de un tema complejo y que ha suscitado discrepancias a lo largo del tiempo, considerando el hecho de que el derecho internacional humanitario fue concebido para ser aplicado respecto de estados y no respecto de fuerzas de la naturaleza de las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario a las operaciones de mantenimiento de la paz, señalaba que las fuerzas actúan bajo su autoridad y debían respetar los principios y el espíritu del derecho internacional humanitario, siendo los estados participantes los que resultaban obligados por los instrumentos que ellos mismos hubieran ratificado. Cuando se trata de operaciones de mantenimiento de la paz clásicas o de primera generación, en que las fuerzas de mantenimiento de la paz se enfrentan a actos esporádicos de violencia, la ausencia de enfrentamientos calificables de conflictos armados en el sentido de derecho de Ginebra y hace aplicables los principios de los derechos humanos. Si los cascos azules, en cambio, entran a jugar un rol de protagonistas de verdaderos conflictos armados, en el sentido del derecho de Ginebra, no se trata de saber si las Naciones Unidas puede o no ser definida como parte de un conflicto desde un punto de vista jurídico, sino que únicamente habría que determinar si las fuerzas están efectivamente envueltas en él. En este caso, habría que hacer una subdivisión, una subdistinción, atendiendo a si estamos en la presencia de un conflicto interno o uno de carácter internacional. Si se trata de un conflicto no internacional, el problema es simple, ya que el régimen jurídico aplicable a las tropas de Naciones Unidas se reduciría al principio del tratamiento humanitario, establecido en el artículo 3, común a los convenios de Ginebra del 49 y el segundo protocolo adicional del 77. Desde un punto de vista formal, las Naciones Unidas no es ni puede ser parte de los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales, puesto que en sus cláusulas no se prevé que las organizaciones internacionales puedan llegar a ser partes. Estos comentarios, que son jurídicos, son producto de un trabajo de investigación realizado por el que habla sobre diferentes artículos que he podido tener alcance. Ustedes son más especialistas en el tema que yo. En realidad, mi generación es una generación que hemos ido aprendiendo durante el camino a hacer la guerra, al igual que los diferentes estados, tratando de humanizar más la guerra. Y esta es la diferencia principal entre los soldados jóvenes, donde tienen muy bien enraizado el concepto del derecho internacional humanitario, que no es mi caso. Eso no quiere decir que yo sea violador de derechos humanos, por si acaso. Bueno, en el tema de legislación de las Naciones Unidas con relación al derecho internacional humanitario, esto es un tema un poquito pesado. La exposición se la van a hacer llegar con las notas, y es un tema que ustedes manejan mejor que yo. No quiero ser insolente y de repente hablar cosas que de repente no son exactas, de acuerdo a la profesión de la mayoría de ustedes. Pero hay, como respuesta a la legítima solicitud del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, de que las tropas puestas a disposición de las Naciones Unidas se atengan a los convenios de Ginebra y a las otras normas del derecho internacional humanitario, la organización fue desarrollando una serie de instrumentos que son los que presentamos a continuación y que he sido informado, como le digo, a través de este pequeño trabajo de investigación. Hay diferentes reglamentos de la fuerza, que son documentos emanados por el secretario general, después acuerdo entre las naciones y los estados miembros que participan en una operación de mantenimiento de la paz, después modelos de estatutos de la fuerza, y después la Convención sobre Seguridad de Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado. Y después hay una resolución del Consejo de Seguridad, donde lo que he podido observar definitivamente es de que las Naciones Unidas, por la misma forma de organización, trata que los países sean responsables de los actos y excesos que pudieran cometer los miembros de cada misión de la nacionalidad de la cual proceden. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, ya corrí con el marco teórico, no quiero exceder del tiempo, pero sí aprovecho este excelente auditorium para poder presentar una posición personal, ¿no? Y presentar el caso peruano. Nosotros desde el origen de la Organización de Naciones Unidas hemos estado involucrados en una serie de operaciones de mantenimiento de la paz, ¿no? Y principalmente tenemos misiones de observadores alrededor del mundo y un contingente grande que lo tenemos, bueno, grande para nosotros en nivel de una compañía, lo tenemos en Haití, dos compañías, corrijo, en Haití. En el cargo que me desempeñé en el Comando Conjunto de la Fuerza Armada del Perú, fui representante del Departamento de Operaciones de Paz y en varias oportunidades tuve la suerte de ir a establecer, inspeccionar y realizar relevos de la compañía Perú en Haití. De las 6 veces que fui, 4 me dispararon. Y para uno es un poco difícil, para alguien que tiene experiencia en el campo, estar en un enfrentamiento y no tener arma, ¿no? Lo más triste es que llegué, me dieron un casco azul, un chaleco y me metieron en un convoy donde el que manejaba era un civil y no tenía la más mínima idea de cómo reaccionar ante una emboscada. Aunque no era una emboscada real, era simplemente un poco probar la reacción o simplemente hostigarnos, porque la gente en la zona donde estamos no quería ningún casco azul. Disparaban, llegaron algunos impactos al carro, algunas veces descansamos, despertamos y teníamos un tiro en la pared. Y es muy difícil para uno estar envuelto en un enfrentamiento y no tener armas para poder defenderse. Esas son ciertas limitaciones y regulaciones de los países, ¿no? Por eso el tema del capítulo entre una operación de mantenimiento de la paz y el tema relacionado a una operación de imposición de la paz, ahí hay un vacío, un pequeño vacío, que es el que comentamos y decíamos como capítulo 6.5, sobre todo cuando uno está operando en situaciones que no hay una estabilidad. En el caso peruano, ¿no?, es una política de Estado el promover la participación de la defensa regional, la seguridad hemisférica en las misiones de paz en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Ya comentamos nuestra participación en Haití, ¿no? Lo que desea el Estado, de acuerdo a temas netamente de política interna, es participar en operaciones de mantenimiento de la paz, más no en operaciones de imposición de la paz por el tema de las bajas y los problemas políticos que podría traer la pérdida de soldados peruanos en territorios extranjeros, ¿no? Permítanme tocar el tema de los conflictos internos que tenemos y que vamos desarrollando por más de 30 años acá en nuestro país y que también tienen que ver con el derecho internacional humanitario, aunque la conferencia era solamente por temas de operaciones de mantenimiento de la paz. Pero creo que es una buena oportunidad para conocer un poco nuestra experiencia. En el caso personal, yo ingresé a la Marina no para ser infante de Marina, sino para conocer el mundo en un buque. Pero cuando me recibí, aparte de mi espada de mando como oficial de Marina, me entregaron una pistola para mi propia defensa, porque mi país estaba en una guerra interna. Eso hizo cambiar mi percepción de la vida mundana para ser infante de Marina y poder combatir por mi país, por la pacificación de mi país. Ese es un caso personal de por qué me involucré en estos temas de combate contra el terrorismo la mayoría de mi carrera. No quiero tergiversar el motivo por el cual acá estoy presente, pero sí quisiera hacerle su conocimiento que participé en la creación de un decreto en el cual las reglas de enfrentamiento para el empleo de la fuerza, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen el rango de ley en nuestro país, una regla de enfrentamiento, con la experiencia que tenía como combatiente y con un grupo de abogados del cuerpo jurídico de las Fuerzas Armadas que se encuentran aquí presente. El tema personal es de que yo, a los 4 días de haber terminado mi curso de Infantería y Marina, inmediatamente fue trasladado a las zonas en estado de emergencia y comencé a combatir la subversión. Y a los 6 meses tuve mi primera experiencia de combate, donde perdí compañeros y también fuimos heridos. Eso pasó hace 25 años y la operación todavía no acaba, porque tengo 25 años todavía en investigación. Posteriormente, por mi trabajo, participé en el planeamiento de la operación de rescate de la Embajada de Japón en Lima hace 14 años y fui investigado como actor intelectual del homicidio de los terroristas que murieron en esa operación, a pesar que fue una operación en una zona declarada en estado de emergencia, de excepción, luchar contra terroristas que tenían uniforme, tenían armas de guerra y nosotros también teníamos uniforme y representábamos al Estado, ¿no? Esos son temas que los cuales necesitamos que ustedes nos apoyen, a nosotros los que somos combatientes. Yo entiendo que esa es parte de la guerra. Lamentablemente, como combatientes, nosotros no tenemos la capacidad de poder desarrollarnos en esa guerra, en la guerra legal, y por eso lo necesitamos ustedes. Nosotros hacemos nuestro trabajo esperando que ustedes nos apoyen. Yo al menos he llegado a ser almirante y tengo 25 años con juicio y 14 años por el tema de la embajada. Pero como digo, cada quien tiene un rol en su vida, a nosotros nos toca el nuestro y tenemos que seguir trabajando, así no tengamos el apoyo legal que quisiéramos tener para dedicarnos a hacer nuestro trabajo. No, espero que no me malinterpreten, pero quisiera transmitirle esa pequeña inquietud, ¿no? A partir de lo expuesto hemos podido apreciar lo importante que resulta de la evolución del derecho internacional humanitario, su adaptación a las nuevas realidades de los conflictos armados, en particular tratándose de aquellos en que intervienen las operaciones de paz de las Naciones Unidas, las que día a día han ido adquiriendo un mayor protagonismo y viéndose más expuestas a la posibilidad de involucrarse en enfrentamientos armados. Considerando la misión de paz que tienen estas operaciones, resulta fundamentalmente para el éxito que los cascos azules respeten las leyes de guerra. De esa manera, las operaciones de paz estarán llevando a cabo una labor humanitaria ejemplar y fiel a los altos principios que inspiran a las organizaciones de las Naciones Unidas. Nosotros, los soldados de la paz, entregamos el bien más preciado que tiene todo ser humano, que es el de la vida propia. Muchas veces por gente que uno no conoce. ¿Y a cambio de qué? De nada. Solamente de servir a la patria o a la organización a la cual integramos. Basados en valores y principios altamente arraigados, así como un verdadero espíritu de cuerpo que nos permite cumplir cualquier tipo de misión, gracias al compromiso que existe entre quienes comandamos y nuestros subordinados, a través de una sinergia en la cual no podemos defraudar a nuestros compañeros. Nosotros hacemos lo que hacemos porque sabemos que los que nos siguen harán lo que corresponde durante la batalla. Bueno, agradezco su atención y estoy a su disposición en el momento que corresponda para cualquier pregunta. Muchas gracias. Bien, agradecemos la intervención del contraalmirante Tello y presentamos al último conferencista de esta ronda, el coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Manuel Enrique Fernández Superview. El doctor Superview provee asesoría comercial a organizaciones que operan en América Latina y otras regiones del mundo. Posee un extenso conocimiento y experiencia en las regulaciones y asuntos geopolíticos del gobierno federal de los Estados Unidos. Específicamente, el doctor Superview es reconocido globalmente como un experto en el entrenamiento del derecho internacional humanitario, derechos humanos y ética. También es experto en litigación e investigaciones complejas en el extranjero, derecho internacional y negociaciones, planificación y estrategia, incluyendo análisis de decisión y resolución, manejo y facilitación de cambios organizacionales y administración de proyectos. Ha ejercido el cargo de asesor jurídico del Comando Sur de los Estados Unidos, como asesor jurídico de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Afganistán y asesor especial para el Consejo General de las Fuerzas Armadas. Actualmente es presidente del Departamento de Derecho Internacional de la Escuela de Derecho de las Fuerzas Armadas y docente de la Universidad de Defensa Nacional en Washington, D.C. Ha impartido ponencias a docenas de audiencias alrededor del mundo sobre múltiples temas legales, incluyendo el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, la Universidad de Princeton y el Chatham House en Londres. Ha publicado diversos artículos sobre temas legales. Con ustedes, el coronel Superview. ¿Tienen puesto el micrófono? Bien. Me voy a quedar aquí de esta esquina para que no me quede dormido aquí y no me vaya a aburrir yo mismo. Muchísimas gracias, primero que nada, a mi íntimo amigo, el almirante Enrique Mesa, que lo hemos conocido ya por mucho tiempo, y también muchas gracias a Getúlio Correa, presidente de la asociación, por la invitación a estar aquí con ustedes hoy. Como ya es obvio, el castellano no es mi mejor lengua, actualmente no tengo una, pero si digo algo aquí estoy seguro que el almirante me ayuda un poco si me trae un poco las palabras. Llevo yo desde el año 94 asesorando y ayudando aquí a las Fuerzas Armadas del Perú. En el año 94 la primera visita como un mayor en el Ejército de Estados Unidos, para asesorar con los asuntos de los jueces y fiscales sin rostro y participar en la organización de ese procedimiento. Desde entonces he mantenido un vínculo muy estrecho y especial con las Fuerzas Armadas y las policías del Perú, y me agrada muchísimo tener esta oportunidad para mantener ese tipo de contacto con ustedes. La presentación mía va a comenzar al nivel general, y entonces ya como el almirante abrió la puerta un poco, vamos a decir, a la situación específica aquí de ustedes en el Perú, vamos a hablar un poco sobre la aplicación del derecho internacional humanitario y reglas de enfrentamiento, reglas para el uso de fuerza, derechos humanos y toda esa complejidad aquí en la situación de ustedes. Déjenme comenzar con primero preguntarles de los abogados militares aquí del Perú, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano por favor, se consideran como expertos en lo que es la justicia militar, penal, procedimientos de cortes marciales y tribunales, etcétera? Levanten la mano por favor. Ok, bueno, expertos no, porque no hay ni... Ok, dos manos, así que dos manos de 300 personas, vamos a decir, ¿cuántos han tenido experiencias en la parte de justicia penal militar? Vamos a decir, levanten la mano. La mayoría. Y los demás, no sé qué, pero los... Bueno, de ustedes entonces ahora levanten las manos los que tienen experiencias en asesorar a señores combatientes como el almirante aquí en asuntos operacionales? Levanten la mano, por favor. En serio, ni una mano. Dos, tres. Bueno, entonces, lo que eso implica es que el tema aquí de lo que hemos estado hablando, derecho internacional humanitario, derechos humanos, todo lo demás, para muchos de ustedes esto es algo relativamente nuevo. Claro que lo estudiaron en la escuela de derecho y tienen algún tipo de conocimiento y entrenamiento, pero en la práctica lo que me están diciendo es que esto no es lo que ustedes normalmente, diariamente están practicando. La mayoría de ustedes son juristas en la parte procesal, penal, militar. ¿Es así? Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar aquí. Próxima, por favor. Esta va a ser la agenda que vamos a seguir. Próxima. En el año 1775, este campesino, William Prescott, organizó a un grupo de otros campesinos y formaron esta batalla que fue, vamos a decir, el inicio de la guerra para independencia en Estados Unidos. Y estos son campesinos, ¿verdad? No son soldados, no son entrenados como militares, son campesinos. Y él les dice a ellos: no abran fuego hasta que no vean los blancos de sus ojos. Eso es una norma legal, eso es un derecho internacional humanitario, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Eso es una regla de enfrentamiento, ¿verdad? Básicamente. ¿Y por qué Prescott le dijo eso a estos campesinos? ¿Cuántas municiones y tenían, crees, estos campesinos? ¿Y qué entrenamiento tenían ellos para disparar a larga distancia? Cero. Así que si ya está aquí, a esta distancia, donde yo puedo ver la parte blanca de los ojos, entonces ahí probablemente le voy a dar al británico que venga. No tenemos representantes británicos aquí hoy, ¿no? Bueno, y aparte que tenían unos chalecos rojos muy brillantes con una X aquí sí mismo en blanco, así que... Próxima. Próxima, por favor. Hello. Yo no fui el que me quedé dormido. Ok, la índole y la esencia. Aquí vamos a comparar el derecho internacional humanitario y las reglas de enfrentamiento. Primero que nada, aquí no se los voy a leer, pero lo pueden ver. El derecho internacional humanitario, como ya hemos escuchado dos días, son normas legales al carácter al nivel internacional que entonces se aplican al nivel nacional por legislación nacional. Son permanentes, claro que si hay cambios, vienen cambios, como diferentes convenios y la ley de costumbre también cambia, pero básicamente son, vamos a decir, más permanentes en carácter, mientras que las reglas de enfrentamiento son mandatos por los señores comandantes para diferentes operaciones. En otras palabras, se aplican a una operación en particular para un propósito en particular. No son permanentes en términos como el derecho. Y las fuentes, como acabo de decir, vienen del tratado, vienen del costumbre, mientras que las reglas son dirigidas por los comandantes. Próxima. En toda la capacidad para crear violencia, okay, la aplicación de medios de fuerza de combate. Próxima. El derecho internacional humanitario dice que hay ciertas acciones de violencia que no se pueden aplicar. Ya lo hemos hablado, no vamos a seguir el tema, pero la protección de civiles, que no se puede lastimar a los que están fuera del combate, proteger ciertos lugares especiales como iglesias, hospitales, etcétera, etcétera. Próxima. Reglas de enfrentamiento también pueden limitar la aplicación de la violencia, pero de una manera que es muy específica, con propósitos que vamos a hablar ahora en un segundo, que el comandante vea necesario. Pero estas son reglas que el comandante ponga para limitar y definir de una manera más precisa el uso de la fuerza militar. Próximo. Ahora, esta es la diapositiva más completa, vamos a decir, porque hablamos de los propósitos. Ya hemos hablado ad nauseam hasta cierto punto, ¿no?, de lo que es el derecho internacional humanitario y los propósitos. Establecer límites sobre la manera de llevar a cabo los conflictos armados para mitigar las muertes y la destrucción innecesarias. Incidentalmente, el derecho internacional humanitario, donde se, básicamente en los cuatro convenios de Ginebra y los dos protocolos y otras normas también que existen, eso es diferente, pero es parte de lo que se determina como el derecho del conflicto armado, porque eso también incluye los convenios de la Hague, ¿sí, sí, sí, Hague? La Hague, la ella, y otros convenios también que, por ejemplo, limitan cierto tipo de municiones y cierto tipo de armamentos, etcétera, que no es parte del derecho internacional humanitario, pero sí forman lo que es en general el derecho que se aplica en conflictos armados. Mientras tanto, aquí llamamos el propósito principal del derecho internacional humanitario. Aquí pueden ver algunos de los ejemplos: proteger los no combatientes, proteger sitios de valor cultural, religiosos, proteger sitios que no tienen valor militar, simplemente destruir algo para destruirlo, no se puede hacer bajo el derecho internacional humanitario. Prohibir todo ese tipo que hemos hablado aquí. Mientras tanto, ahora vamos a comparar aquí qué son los propósitos de las reglas de enfrentamiento. Depende de quién es el comandante. El señor contraalmirante aquí, él está al nivel liderazgo estratégico porque está en el comando conjunto del Perú. Pero vamos a decir, cuando él era teniente o capitán en la selva, al nivel táctico, era, por ejemplo, usar las reglas de enfrentamiento para hacer más efectivo el uso del armamento. Eso fue el ejemplo de Bunker Hill en el año 1775. Disminuir daños colaterales. Ahí lo pueden ver. Al nivel operacional también puede ser. Ahí un comandante de al nivel división o brigada, él depende de sus comandantes de batallones y compañías para ejercer el combate. Al nivel ya de brigada o de división, al nivel comandante operacional, a él lo que más le interesa es cómo conservar sus suministros, municiones, transportación, todo lo demás, todo para dejar que sus comandantes a nivel batallón táctico puedan ejercer la... Y entonces ahí por eso puede dar una regla de enfrentamiento, pudiera ser, por ejemplo, no usen rate of fire, el disparo, no pueden disparar más que, por ejemplo, 10 municiones de artillería por hora. De esa forma no se va a desperdiciar, no tiran todas las artillerías en los primeros 5 minutos y ya se quedan sin nada. Y también para el nivel estratégico, ahí es donde llegan los requerimientos del país anfitrión, de aliados, en una coalición, una situación como en Afganistán, al nivel donde estábamos nosotros, con los aliados de nosotros, bien eran los británicos o franceses o los rusos o los coreanos. Ahí es donde cada un país, como tiene su política individual, pone límites sobre lo que sus fuerzas puedan hacer. Y las reglas de enfrentamiento para una operación conjunta entre diferentes fuerzas de diferentes países tienen que tener una base común hasta dónde van a aplicar básicamente la fuerza y la violencia. Y ahí es donde las reglas de enfrentamiento llegan para poder coordinar la operación entre diferentes países y también para mantener el apoyo del pueblo que está enviando las fuerzas a estas operaciones, bien sean en Afganistán o en Irak o en donde sea. Próximo. Capacitación básicamente es igual, pero la diferencia es de que el derecho internacional humanitario requiere dentro de los convenios de Ginebra que se vaya a dar capacitación para los soldados que estén participando en conflictos armados. Típicamente, por lo menos una vez al año, es donde el tipo es la capacitación que se tiene que dar, y el entrenamiento debería de ser lo más práctico posible. Sentarse en un auditorium como este y poner diapositivas, como estamos haciendo hoy en día, para el soldado, para el cabo, es un desastre. Eso no, más nunca van a entender. Se pone ahí en el aula, se da una instrucción y después van al campo y hacen un ejercicio práctico para ver la realidad de cómo es la situación. Mientras tanto, las reglas de enfrentamiento, no hay ningún tipo de requerimiento. Eso depende de cada comandante con qué frecuencia quisiera dar ese tipo de capacitación. Próximo. Ahora, la jurisdicción. Y vamos a hablar específicamente del caso aquí en el Perú, pero por ahora, la jurisdicción del derecho internacional humanitario es universal. Universal. Un soldado de Estados Unidos o del Perú, de China, Rusia, donde sea, no importa, que esté en una zona y vaya a cometer una violación del derecho internacional humanitario, la jurisdicción es universal. No se tiene que aplicar solamente del país de donde es el soldado. Cualquier persona puede ser procesada y también puede ser procesada por la Corte Penal Internacional o otros tribunales internacionales que se establecen específicamente para un conflicto, Bosnia, Ruanda, donde sea. Y también la condena y la jurisdicción puede ser bajo el Código de Justicia Penal Militar del país, en particular de donde vienen los soldados, del Perú, de Estados Unidos. No importa, ustedes se acuerdan el caso más famoso de Estados Unidos, en el año 67, 68, de My Lai, el masacre que ocurrió en My Lai, y el comandante de esa unidad, era un de ese pelotón, era un teniente Cali. Fallecieron ahí 100 civiles que fueron fusilados. El teniente Cali fue procesado y condenado por 100 cargos de homicidio bajo el Código de Justicia Penal Militar. Las reglas de enfrentamiento, la violación, si un comandante pone una regla de enfrentamiento, diga, mira, no quiero que ustedes, por ejemplo, vayan a usar artillería sin tener a un apuntador, eso puede ser una regla de enfrentamiento. Eso no es un requerimiento bajo el derecho internacional humanitario, pero el comandante puede, por razones tácticas, operacionales o estratégicas, poner ese tipo de limitación en el uso de esa arma, la artillería. Tienen que usar un apuntador. Si un subordinado comandante no hace eso, no ha violado el derecho internacional humanitario. Lo que ha violado es una orden, porque las reglas de enfrentamiento tienen carácter de orden como cualquier otra orden legal que un comandante pueda dar. Así que al violar esa regla de enfrentamiento puede ser procesado bajo el Código de Justicia Penal Militar del Perú por la violación de una orden legal legítima de ese comandante. Investigaciones básicamente lo mismo, deberían de estar independientes, y ahí es donde esto debe de tener algún tipo de relevancia para ustedes, ya que estamos claro de que ustedes tienen experiencia y se consideran como juristas en la parte penal. Es importante entender la relación entre el derecho internacional humanitario, derechos humanos, la ley del Perú, cual vamos a hablar ahora, y las reglas de enfrentamiento y reglas para el uso de fuerza. Todas esas cosas son diferentes, pero o sea, hay que entenderlas, porque si hay una situación en que un soldado, un policía, comete una violación, ustedes, si lo van a procesar, tienen que entender esas diferencias. Próximo. Eso lo pueden leer. Vamos a hablar ahora un poco del caso aquí específico de ustedes. El contraalmirante habló de esta nueva ley en el Perú que habla de el derecho internacional humanitario y las reglas de enfrentamiento. Se llama la ley que regula empleo de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, zonas declaradas en estado de emergencia dentro del territorio nacional. Creo que esto ya tiene vigencia desde el diciembre, fines del año pasado. ¿Cuántos de ustedes, levanten las manos, han leído esta nueva ley? Aquí en la, como un tercio, un cuarto de ustedes. Esta ley, primero que nada, felicito al pueblo peruano, a las Fuerzas Armadas, policías de Perú, a los legisladores, a todo, porque en realidad es una ley excelente que debería de servir como un modelo para muchos otros estados. Básicamente, crea una situación en que al declarar una zona geográfica como en estado de emergencia, entonces tienen dos opciones, o lo pueden declarar como un estado que está en conflicto armado interno o que está en una situación de violencia no, que no llega al nivel de conflicto armado. Esto es importantísimo. El general Camelo de Colombia está aquí con nosotros. Levante la mano, por favor, si está. No lo veo. Bueno, yo estuve en Colombia hace años atrás, por el año 2001, por ahí, y todavía en un auditorio así como este, un oficial colombiano estaba hablando de la situación en Colombia y usó la palabra de que estaban en un conflicto armado. Y ahí se formó un debate entre ellos mismos si estaban en un conflicto armado o no. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron algo claro como esto para definir. ¿Por qué? Porque por razones políticas muchos estados no quieren llegar a decir que hay un conflicto armado. Por razones políticas, porque entonces piensan de que, bueno, si decimos eso, entonces aquí se va a meter la Cruz Roja, se van a meter las ONG, se van a meter todo tipo de... y perdemos control de la situación. Al contrario, lo que los comandantes necesitan y que los soldados necesitan es estar claro en el estatus que ellos están, en la situación en que ellos están. Y esta nueva norma que ustedes han creado aquí les da, es un instrumento precisamente para darle ese tipo de clarificación y certidez a los soldados y a los comandantes. El conflicto armado habla, si es un conflicto armado interno, ¿qué significa eso? ¿Qué es la importancia? Diga, alguien lo dijo. DIH, exacto. Si estás en una situación, estado de emergencia, que no llega al nivel de conflicto armado, no se aplica el derecho internacional humanitario. No se aplica. Lo que sí se aplica, entonces, sigue siendo es los derechos humanos. Es importantísimo tener esta distinción en mente, porque entonces la confusión que se va a crear, y por eso es que el poder político, que es el que declara qué tipo de estado de emergencia están ustedes en una zona geográfica, hay que estar súper claro de eso al inicio. Derechos humanos surgió básicamente después de la Segunda Guerra Mundial por lo que pasó en Alemania. Los derechos humanos al inicio, al fin de la Segunda Guerra Mundial, era precisamente porque antes de la Segunda Guerra Mundial, un estado... los únicos que jugaban en el mundo internacional legalmente, jurídicamente, eran estados. La persona individualmente no existía, básicamente. No tenía capaz, no existía. Por eso es que en Alemania, el gobierno de Alemania, legítimo, un gobierno legítimo, elegido, democrático, etcétera, con Hitler como en la cabeza, pudo eliminar a ciudadanos alemanes, y no había ningún recurso internacional para prevenir eso. Porque en esa época, básicamente, el ciudadano alemán dependía estrictamente del gobierno de Alemania. Derechos humanos era para decir, mira, eso no se puede hacer así. Hay ciertos derechos que ya todos sabemos que existen, etcétera, y que ningún gobierno le puede quitar a sus propios ciudadanos. Pero eso es que en Perú, cuando hay un conflicto internacional, diga, un conflicto no internacional, pero armado, un conflicto armado, sí se aplica el derecho internacional humanitario, pero también se aplica el derecho, los derechos humanos. Mientras que no llega a ese nivel, entonces estrictamente el derecho, los derechos humanos. Se habla en esta nueva ley de... y bueno, otra gran diferencia. Si uno está en un conflicto armado y ve un enemigo, que ya es declarado como enemigo porque está uno en un conflicto armado, hay que decirle, alto, lo vamos a arrestar. ¿Sí o no? Claro que no. Es la diferencia entre ese tipo de estado de emergencia y el otro estado de emergencia que no llega al nivel de conflicto armado. Si uno está en el segundo tipo de violencia, que no llega a ese nivel, bajo la ley peruana, usted, los comandantes y los soldados tienen que usar una norma de violencia, una forma de violencia que es escalada, principalmente prevenir inicialmente, oralmente, uso de, para demostrar fuerza, etcétera, y después reactiva. En otras palabras, que si no estás en un conflicto interno armado, si no estás en esa situación, no simplemente no puedes dispararle al enemigo cuando lo veas. No puedes ir a capturar y matar. Hay que tratar de capturar y arrestar como si fuera una situación de paz, básicamente. Es como es lo más equivalente a una operación del mantenimiento de paz, básicamente. Y el uso de fuerza es para autodefensa y la defensa de otros. Por eso es que en ese segundo tipo de violencia no se utiliza bajo la ley del Perú la denominación de reglas de enfrentamiento. ¿Qué es lo que se usa en vez? ¿Cómo se llaman? Reglas para el uso de fuerza. Rules for the use of force. En Estados Unidos, incidentalmente, es idéntico la situación. Cuando es conflicto armado, son reglas de enfrentamiento porque uno está enfrentando con el enemigo. Cuando es una situación de estado de emergencia, de violencia, pero no llega al nivel de conflicto armado, son reglas para el uso de fuerza. Y lo que tienen como característica es autodefensa y defensa de otros. Mientras que el conflicto armado, mientras que uno siga y esté leal al derecho internacional humanitario, puede ir a encontrar y atacar y a matar el enemigo sin tener que arrestarlo ni más nada. Estos son puntos fundamentales, son puntos muy importantes para ustedes, los penalistas, que entiendan, porque cuando hay una situación como esta, cuando un señor almirante lleva ya 25 años bajo una investigación, en algún momento, eso es una injusticia de cualquier manera que uno lo vea. Porque uno de los derechos del debido proceso es que una persona debe de ser investigada y juzgada o dar la libertad en un cierto tiempo corto. Y 25 años, le aseguro que eso no es un tiempo corto. Eso es una injusticia. Así que en el futuro, cuando vengan estos nuevos casos bajo esta nueva ley, ustedes los penalistas, si no entienden la diferencia y cómo juegan los derechos internacional humanitario, derechos humanos, la ley del Perú, reglas de enfrentamiento y las reglas para el uso de fuerza, no van a poder ejercer su obligación de una manera eficiente o efectiva. Y eso, ustedes todos tienen la obligación de proveerle a señores combatientes y especialmente a los soldados el tipo de asesoramiento que ellos merecen. Esa es una obligación de ustedes como los penalistas. Y finalmente, en conclusión, se ha hablado mucho de todos estos temas, derechos humanos, en estos dos días. Y bueno, aunque soy de Estados Unidos, como ya muchos de ustedes saben, soy originalmente de Cuba, me siento como latino, he estado aquí con ustedes muchos años, he estado en toda Latinoamérica por toda mi carrera militar. Desgraciadamente, digo que hay una, y lo dijo aquí uno de los expositores ayer, congresistas de ustedes, del Perú, que hay una cierta mentalidad, algunas veces, en algunos, no todos, pero en algunos, de que dice, bueno, si las autoridades no me van a ver y no hay posibilidad de que haya pena, pues entonces hago lo que quiera. Sabemos que es la verdad. En este asunto de derecho internacional humanitario y derechos humanos, ustedes los penalistas, si son los que están con la responsabilidad de entrenar al soldado, eso no se puede dar. Hay que encontrar ustedes la manera de convencer al soldado y a los comandantes que seguir el derecho internacional humanitario, la ley del Perú, los derechos humanos, actualmente les beneficia a ellos mismos. Es algo que es auto mejor para ellos. Y podemos hablar mucho después, no tengo el tiempo aquí ahora, pero así es como hay que entrenar a los soldados. Es que esto no es cuestión de que si lo vamos a ver y lo vamos a castigar, no. Porque les digo la verdad, en la selva no hay nadie ahí que va a ver lo que están haciendo. No hay nadie que lo va a ver. Y al fin del día, los campesinos, que son las víctimas de las Fuerzas Armadas en cualquier país, eso es lo que causa al terrorismo, a los terroristas y a los grupos armados ilegítimos ganar potencia. Es cuando los militares se ven como el enemigo por parte del pueblo. Y si ustedes no pueden convencer a los soldados de ustedes y a los policías de ustedes que es una responsabilidad patriótica de ellos en cumplir con estas normas legales, entonces en realidad están perdiendo tiempo. Bueno, ya con eso creo que he hablado demasiado. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la intervención del coronel Supervillon y es el momento de dar lectura a algunas de las preguntas del público. Bien, comenzamos entonces con las preguntas dirigidas al coronel Oliveira. Una primera pregunta es, cuando los militares participan en misiones de paz y estos son de diferentes países, ¿los delitos que cometen a qué jurisdicción deben ser sometidos? Eu me ative apenas a atividade brasileira, obviamente que a MINUSTAH ela é composta por vários países. E a questão penal ela foi inclusive citada ontem. Ela é do país de origem do militar. Então, no caso do Brasil, cabe à Justiça Militar Brasileira processar e julgar, se for o caso. E da mesma forma dos demais países. E uma segunda pergunta para o coronel é: por que ha havido resistência em alguns sectores haitianos à participação do exército brasileiro em Haiti? Na verdade, essas notícias, elas sempre, como até qualquer tema discutido, ela tem algumas que são a favor e outras contra. A ONU ela tem reiteradamente repetido. E da mesma forma que existem notícias dizendo que a participação do Exército Brasileiro não é boa, há várias dizendo o contrário, querendo que as tropas da ONU continuem lá. Não só as brasileiras, todas elas. De forma que isso é uma questão mais política do que militar. Enquanto nos for dada a continuidade da missão, estará lá. E eu não fiz a ressalva durante a palestra, a pergunta é oportuna. O Force Commander, que é da MINUSTAH, desde a sua origem, também é de oficial-general brasileiro. Então, concluindo mais uma vez, essas notícias elas são divergentes, mas nós temos também outras que, da mesma forma, ratificam a presença da tropa lá. E a ONU é quem vai nos dizer até quando deveremos estar lá. Bien, gracias, coronel. Ahora hay una pregunta para el almirante Tello. ¿Por qué cree usted que los enfrentamientos sostenidos entre las Fuerzas Armadas del Perú y grupos terroristas, el Estado peruano no reconoció que transcurrieran dentro de un conflicto armado no internacional? ¿Por qué no se otorgó esa calificación? Bueno, como digo, como lo hice en mi exposición, nosotros hemos ido aprendiendo sobre el terreno. Cuando nosotros comenzamos a aprender a hacer la guerra en nuestro propio país, tuvimos asesoría externa y la experiencia más directa era la experiencia que tenía Estados Unidos en combatir a Vietnam, y ese entrenamiento fue el que nos transmitieron. Entonces muchas veces nuestro comportamiento era de un ejército de ocupación y lo entendimos mal, y eso era lo que hacíamos estando en nuestro propio territorio. Y después había cierto desconocimiento de las normas legales internacionales, en las cuales nosotros teníamos la percepción que le íbamos a dar otro estatus a los terroristas si nosotros los aceptábamos y los reconocíamos y implementábamos normas que estaban dentro de lo que era el derecho internacional humanitario. Principalmente ese, entiendo yo, desde mi punto de vista personal, es el motivo por el cual nosotros tomamos esa actitud. Gracias, contraalmirante. Ahora el coronel Superville. La primera pregunta es si la relación entre el derecho internacional humanitario y las reglas de enfrentamiento es una relación de género-especie. Si es una relación de género a especie, la relación entre el derecho internacional humanitario y las reglas de enfrentamiento. No, mire, el derecho internacional humanitario son normas legales internacionales, reglas de enfrentamiento, como digo yo, son instrumentos muy específicos para el uso de comandantes al nivel táctico, operacional, estratégico, para manejar a un nivel mucho más fino, un nivel mucho más discreto, un nivel mucho más en detalle, el uso de la fuerza. Una regla de enfrentamiento nunca pudiera permitir algo que el derecho internacional prohíbe, porque el derecho internacional es supremo, es una norma legal supremo comparado a una regla de enfrentamiento. Así que en realidad no es una diferente especie, es algo totalmente diferente, no se pueden comparar en realidad, aunque se confunden mucho, y quisiera usar esta oportunidad para advertirle a ustedes de que muchas veces en muchos ejércitos, incluyendo el de los Estados Unidos, cuando se confunden, entonces le dan una tarjeta al soldado en el campo, en la selva, ¿verdad? Almirante, le dan una tarjeta. Y si esa tarjeta, entonces, que se denomina reglas de enfrentamiento o reglas de uso de fuerza, si básicamente nada más que habla otra vez y retira lo que es el derecho internacional humanitario o derechos humanos, por ejemplo, usted no va a matar a civiles que no estén combatiendo. Eso es derecho internacional humanitario. Si ustedes lo denominan y le explican al soldado que esto es una regla de enfrentamiento, lo van a confundir, porque entonces después, cuando vengan otras reglas de enfrentamiento que deciden a cambiar después, el soldado va a pensar que, bueno, todas estas cosas siempre se están cambiando. No tiene la permanencia. Confunden entonces lo que es el derecho internacional humanitario como algo que es fluido, que se puede cambiar. Ahí, eso es un peligro. Algo que yo he dicho que sería, por ejemplo, una idea, es en esa misma tarjeta la hacen de color rojo por atrás, donde habla de derechos internacional humanitario, y por el otro lado amarillo, para que ahí se hablan de las reglas de enfrentamiento, para que tengan claro el soldado cuál es cuál, y sepan que las que están en rojo no cambian, mientras las que están en amarillo cambian dependiendo en la misión en cual se encuentran. Bien, una siguiente pregunta se refiere a cuál es la mayor dificultad que las operaciones de paz enfrentan para la protección de los derechos humanos y si al respecto tiene usted alguna sugerencia. La conecto con una pregunta siguiente. En caso se violasen derechos humanos o derecho humanitario, entiendo, ¿qué jurisdicción debería corresponder a los miembros de Fuerzas Armadas, el fuero ordinario o el militar? Bueno, la segunda pregunta primero. La jurisdicción en realidad debería depender mucho de dónde está ocurriendo el conflicto o la violencia o la operación de paz o lo que sea. Por ejemplo, si son fuerzas que están en el exterior, fuerzas de Brasil en Haití, fuerzas de Estados Unidos en Afganistán, donde sea, en esa situación la jurisdicción, cuando hay una violación del derecho internacional humanitario o de derechos humanos, la jurisdicción existe entre el país anfitrión, el país, si es por ejemplo, en Haití y en Afganistán, las fuerzas extranjeras son invitadas. No es una situación de un conflicto de un Estado contra el otro. Son fuerzas invitadas. Eso implica entonces que legalmente el país anfitrión tiene jurisdicción sobre las acciones de las fuerzas del extranjero que estén en su territorio. También, entonces, el sistema militar, el fuero militar, también tiene jurisdicción del país que está emitiendo las fuerzas. Es casi imposible, aunque no imposible, pero es casi imposible que el fuero civil del país emitor tenga jurisdicción en ese caso. Aunque, en Estados Unidos, los civiles que acompañan a las fuerzas militares de los Estados Unidos en zonas de combate están bajo la jurisdicción civil federal de los Estados Unidos y también bajo la jurisdicción militar de los Estados Unidos, civiles, contratistas. Yo sé que el juez Edelman va a hablar de este tema hoy, por la tarde o mañana. Así que para mí la diferencia, apoyo a la jurisdicción militar en estas situaciones. ¿Por qué? Porque los que van a investigar, los que van a juzgar y los que van a defender deberían de ser ustedes. Y ustedes deberían de tener un mejor conocimiento, si toman el esfuerzo para hacerlo, para conocer la vida de y el trabajo de los combatientes. Al entender eso, ustedes están en mejor condición de un civil que no entiende esa situación y que entonces trata, aunque tenga las mejores intenciones, nunca va a tener el conocimiento técnico para poder investigar de una manera adecuada. Así que, para responder a la primera pregunta, se debería de usar, en mi punto de vista, el proceso militar, el fuero militar, cuando se pueda, en la mayoría de los casos. Bien, había otras preguntas, pero el tiempo ya nos ha ganado. Brevemente, entonces, algunas conclusiones a partir de las tres exposiciones. Lo primero es que, como bien se ha dicho, ha habido una evolución en estas operaciones que despliega Naciones Unidas, operaciones que han pasado del mantenimiento a la imposición de la paz. Por lo tanto, la variación en los mandatos, particularmente en lo que se refiere al uso de la fuerza, ha generado también alguna confusión y alguna resistencia. Uno de nuestros expositores decía, por ejemplo, que el Estado peruano no envía tropas para imposición, en particular porque de ese modo resguarda también la vida y la integridad de sus soldados. Es importante recordar que en cualquier caso, independientemente de tratarse de mantenimiento o de imposición de la fuerza, los miembros de estas operaciones de paz tienen derecho sí a defender sus vidas. Los márgenes del uso de la fuerza variarán dependiendo del mandato. Aquí se ha aludido a derecho humanitario y a la controversia que existe en la medida que una misión de paz no es parte en un conflicto armado. En principio, el derecho humanitario no debiera ser el derecho que se invoque respecto de su participación, porque ellos no acuden al combate. Acuden con la misión de restablecer la paz, y en ese marco podrían valerse incluso de la fuerza de manera excepcional para que el mandato sea cumplido. Y es respecto de esta excepcionalidad que el derecho humanitario es un margen que debe conocerse, y es respecto de esa excepcionalidad también que el boletín del secretario general de Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, dispone la obligatoriedad del respeto del derecho humanitario. Pero ello no debe hacernos ver a una misión de paz como un cuerpo integrado por combatientes, como un participante en las hostilidades, sino más bien verlo dentro del mandato que la organización le atribuyó, y que las situaciones excepcionales en las cuales la fuerza debe usarse no violen estos estándares del derecho humanitario. Por lo tanto, visto desde esa perspectiva, podríamos salvar un poco de la controversia sobre su vinculación respecto de ese derecho, y no perder de vista que, de manera general, más allá del derecho humanitario, persisten las reglas de uso de las fuerzas ordinarias respecto de las cuales la defensa de la propia vida o la de un tercero habilita, sí, un uso de la fuerza letal, no en términos de derecho humanitario, sino de reglas de uso de las fuerzas ordinarias que la propia Naciones Unidas reconoce en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, o en las reglas para el uso y empleo de arma de fuego, instrumentos aprobados al interior de la Asamblea General de Naciones Unidas. En cuanto a derecho humanitario, se ha mencionado también que la participación de las operaciones de paz en contextos de conflictos armados donde la distinción de sus participantes es complicada, sin duda complejiza también su respeto. Efectivamente, se enfrentan situaciones en las cuales a veces no es posible distinguir a quien participa directamente en las hostilidades de un civil, y ello, por supuesto, lleva a situaciones en las que las Fuerzas Armadas organizadas encuentran cada vez mayores dificultades. Allí cobran especial importancia los principios del derecho internacional humanitario. Si el principio de distinción se puede relativizar por esta indefinición, están allí los principios de necesidad militar y de proporcionalidad especialmente, como principios que no deben obviarse y que pueden ayudarnos a llevar adelante una acción militar dentro de los márgenes que el derecho humanitario permite. Igual es interesante una reflexión sobre si estos principios, necesidad militar y proporcionalidad, también regulan la actuación de las misiones de paz cuando aplican el DIH en la medida que se ven obligadas a usar la fuerza, porque estos principios en general aluden a el derecho que tienen las partes que combaten a minar la capacidad bélica del adversario, derecho que en principio no asiste a una misión de paz porque ellos no tienen adversarios cuando cumplen esa tarea. La reinterpretación o redimensionamiento de esos principios cuando se invocan por parte de una misión de paz es un tema interesante que queda en el, a partir de las reflexiones que los conferencistas han impuesto. Finalmente, hay algo interesante también, y es que las violaciones al derecho internacional humanitario, cuando son masivas, sistemáticas en un conflicto armado no internacional, podrían en sí mismas ser una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, y por tanto ser la causa de una misión de paz. Respecto de ello, la Organización de Naciones Unidas ha tenido una práctica o un historial no muy previsible. Hay ocasiones en que las violaciones sí han motivado una intervención armada que Naciones Unidas autoriza, como en los Balcanes. Pero hay ocasiones como en Ruanda, donde las flagrantes violaciones al derecho humanitario no motivaron que el mandato de Naciones Unidas alcanzase el estatus de imposición de paz, y fuimos testigos de un genocidio cuyas cifras se estiman en 800.000 víctimas en un lapso de 4 meses. Esta manera ad hoc entonces de intervenir, la poca previsibilidad, nos lleva a una reflexión respecto a que el derecho humanitario, cuando se viola, también debiese activar el despliegue de misiones de paz si estas violaciones por su número o sistematicidad ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales a su vez? Hay muchos temas sobre los cuales conversar, pero el tiempo ya nos ha sobrepasado. Agradecemos a los tres conferencistas y la participación del público también.